Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. A 22 de junio del 2016, a las organizaciones sociales y políticas, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a la Junta de Buen Gobierno, al Congreso Nacional Indígena y a la opinión pública. Hermanas y hermanos, una vez más, las armas de las fuerzas del gobierno se han dirigido contra la población civil y han dejado 8 muertos y numerosos heridos y desaparecidos en Nochistlán, Oaxaca. Esta violencia no es nueva, no es nueva en Oaxaca, ni en Chiapas, ni en México. Estas palabras las decimos desde la tierra sagrada de Acteal, cuando se cumple 18 años y 6 meses de la masacre que ejecutaron los paramilitares del gobierno. Esta masacre fue un aviso para todo México, fue un aviso de que al gobierno no le importa matar campesinos, mujeres y niños, con tal de sacar adelante sus reformas neoliberales. Son reformas que planteó el gobierno federal, no para el bienestar para nosotros como mexicanos. Son únicamente para privatizar la educación y privatizar los recursos nacionales. Desde que la masacre de Acteal se ejecutó y quedó impune, se ha multiplicado la masacre en todos los estados de la República Mexicana. Ya no son 45 muertos, ahora son miles y decenas de miles. Nochistlán es apenas el último capítulo. Aquí mismo en nuestro municipio de Chenaló, la violencia nos ha quedado atrás como nosotros hubiéramos querido. Hoy nuevamente en nuestro municipio de San Pedro Chenaló hay una gran preocupación y reclamos de justicia por los hechos violentos de la colonia Puebla el pasado jueves 26 de mayo del 2016, donde resultaron 2 personas muertos, 6 heridos, 3 casas quemadas, 2 destruidas y 3 vehículos destrozados y 14 familias desplazadas de Las Abejas, un total de 81 personas en el momento. Estos actos de barbarie se debieron a las disputas de partidas que quedaron en el gobierno y el presupuesto del municipio. La disputa es entre los partidos verde y priistas, pero ha afectado a muchas personas inocentes que no tiene que ver con la disputa, como lo que se encuentran ahora desplazadas. Los gobiernos de Chiapas y de México nunca han tenido la mentalidad de establecer la paz y solamente fomentan la violencia y defienden sus propios intereses y los de sus patrones que nos quieren imponer las reformas estructurales. Un ejemplo muy claro es la represión al movimiento magisterial de la que ya hablamos en el principio. Miles de maestros sufren a la represión y los gobernantes siguen tercos en sacar adelante sus reformas. Hoy, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal nos solidarizamos en la lucha del magisterio porque los maestros están protestando contra la privatización de la educación. Así como los pueblos indígenas, hemos venido protestando por la privatización de la riqueza de nuestro territorio. ¿Cómo va a ser posible que en nuestro país hay tanta riqueza, hay tanta biodiversidad, pero la mayoría de los mexicanos existe unas grandes carencias, porque cientos y miles de personas emigran dentro y fuera de nuestro país, como si estuviéramos viviendo sobre las rocas. Y es que las riquezas de la madre tierra se están privatizando para que solo sean para el beneficio de unos pocos. Aunque nosotros como organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, pacifistas, hemos hecho un llamado al público en general para poner un alto a la violencia, porque la violencia puede traer muerte y encono, pero desafortunadamente ya ocurrió. Hermanas y hermanos, ante toda la inestabilidad social, no solamente la violencia y la marginación, también la impunidad ha señoreado, en especial sobre el caso de la masacre de Acteal, los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, los indígenas de Tlatlaya y entre otras comunidades donde siguen la impunidad. La raíz de toda esta violencia está en los proyectos neoliberales que perjudican no solo a nuestro país, sino a muchos otros, así como en Honduras. Hace pocos meses fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres tan solo por defender los recursos naturales. Hoy nos solidarizamos por la acción global que se realizó el pasado 15 de junio para exigir justicia sobre este crimen. Señor Presidente de la República y señores gobernadores, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ustedes den cuenta que su trabajo es atender el pueblo y establecer la paz? Para que nosotros como organización pacífica no permitamos que las piedras empiezan a gritar, como dice la Santa Escritura. Todos tenemos una responsabilidad para entregar delante del Creador del universo. Por eso, como pueblo de Dios, como organización pacifista, nuestro compromiso es anunciar la verdad, que ningún ser humano en esta tierra podemos escapar en el juicio final. Por eso es urgente atender el pueblo, respetar la justicia para poner un alto a la violencia. Compañeras y compañeros, estemos atentos a quienes sufren por la violencia, por la represión y el encarcelamiento, porque todos somos humanos y también tenemos el mismo derecho de manifestar nuestra inquietud, porque todos somos chiapanecos y mexicanos. Alto a la violencia, no a la represión, no a la impunidad. Justicia para los crímenes de lesa humanidad. Acteal, sitio de conciencia y casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, la voz de la... Este audio fue grabado de los compañeros del Grupo de Comunicación Autónoma. Almantayun Yekinan. Almantayun Yekinan. Mensajero de la paz. Visítenos en nuestra página. En www.actial.org. Y pueden enviar mensaje a través de nuestro correo electrónico. radioalmantada@gmail.com. Sintonícenlo en la frecuencia de 98.1 de tu radio en FM. La voz de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Transmitiendo desde el corazón de los altos de Chiapas del sureste mexicano.